Levántate antes de ir a trabajar. Desayuna una con tus hijos como todos los días. No te olvides de ser tu mujer cuando vayas. En la oficina escribirás muchos papeles y en la obra trabajarás como un esclavo. Esta sociedad que vulgariza, has de reprimir tu asco, es natural, es natural, es natural. Un niño muerto, dice el periódico, la gente comenta tal atrocidad. Muerto al tomar terribles drogas que están inundando nuestra ciudad. Pongamos a salvo a nuestros hijos, y no de drogas, sino de cerdos, que abundan muchas más en esta corrompida sociedad. ¿Qué libertad, coño, si no tienes libertad? Si no tienes libertad. La libertad está condicionada por tu carnet de identidad. La libertad está condicionada por la policía. La libertad está condicionada por la política. La libertad está condicionada por la familia. ¿Qué libertad, coño, si no tienes libertad? Si no tienes libertad. Que mientras la gente veía el 1, 2, 3, yo vi un mundo rosa en el que las mariposas volaban libres. Y tanto me gustó aquel paraíso que sin pensarlo dos veces en él me quedé.